te revienta a vos tener tu voz así, el aporte está. Digo, lo que importa es lo que uno tiene para decir siempre, ¿no? Pero obviamente esperamos que pronto estés mejor, te sientas mejor. Bueno, gracias, querido. Un abrazo grande, Víctor. Un abrazo, hermano. Hasta pronto. Víctor Basterra ha pasado una vez más, integrante de Oral y Público, por aquí en un día muy especial para él. Además, le agradecemos, no se lo queremos decir a él, pero sí se lo decimos a ustedes. Le agradecemos especialmente porque sabemos lo que significa para esto, sí podemos generalizar, para todas las personas que dan testimonio en los juicios. El día del testimonio es como que no querés saber más nada, ¿viste? Y además, después con la espera que se comió y con todo eso, está bueno haber tenido estos minutos para charlar con Víctor.